Mañana me voy de aquí hacia otras tierras queridas. Mañana me voy de aquí hacia otras tierras queridas, llevando en mi corazón sangrando una honda herida, llevando en mi corazón sangrando una honda herida. Solo le pido al Señor y a la Virgencita mía, si yo he de seguir penando, me quite la vida mía. Si yo he de seguir penando, me quite la vida mía. Y a la mujer que yo adoro solo le quiero decir, y a la mujer que yo adoro solo le quiero decir, que no se recuerde nunca de aquel que ya hizo sufrir, que no se recuerde nunca de aquel que ya hizo sufrir. Solo le pido al Señor y a la Virgencita mía, si yo he de seguir penando, me quite la vida mía. Si yo he de seguir penando, me quite la vida mía.